Vivimos apalabrando la vida, porque las palabras son nuestra forma del insomnio existencial. Y las canciones hablan de la vida. O la vida habla de las canciones. Como sea, acá van juntas. Para hablar unas de otras, para hablar de más también, incansablemente. Bienvenidos a Insomnia. No importa lo que pase, todos los caminos parecen terminar en vos, y qué dulce final para mi historia. Aunque intente escapar, una y otra vez tus brazos me llaman en la distancia, y en la noche, cuando mis defensas están bajas, te cuelas en mis sueños y tomás cada uno de mis pensamientos a tu antojo. Qué dulce es dormir en tus brazos. Aunque al abrir los ojos no encuentro tu rastro, mi piel me habla de vos. Solo un reflejo que me persigue todo el día, morderme los labios para contenerme, para retenerme, para atraerte a la luz del sol. Qué dulce es la sensación de contarte entre mis sueños, aunque desearía que mis días tuvieran el mismo dulce sabor. Sé que al abrigo de las estrellas vendrás a mí entre susurros, como cálidas oleadas, con la fuerza del mar que viene y va a su antojo sin barreras. Así es tu recuerdo y mi fantasía. Aliméntame un poco más, con palabras tiernas, para siempre volver a vos. Y es que se podría vivir sin tenerte, que alguien más ocupara ese lugar, pero en mis sueños más dulces siempre estás vos. No creo poder escapar, no creo querer escapar de tu llamado, de tus palabras, de tus brazos que me retienen entre sueños. Es que la intensidad con la que vivo allí desearía que mis días tuvieran el mismo dulce sabor. Por eso es que todos los caminos parecen conducir a vos. Vuelvo una y otra vez a tus palabras, a tu susurro a la distancia. No puedo escapar, no quiero escapar de esta dulce sensación que viene como oleadas cálidas al morder mis labios. Y al caer la noche con su manto estrellado sobre mí, cierro los ojos con una dulce esperanza. Quiero perderme en tu abrazo otra vez, que mis pasos me lleven a tu lado para poder estar allí, donde todo es la paz que no puedo encontrar en el día sin tu presencia. Aquí todo es dulce, y aunque al abrir los ojos no encuentro tu rastro, mi piel me habla de vos. Solo dame un poco más para siempre volver a vos. Y es que sé que podría vivir sin tu presencia, que alguien más ocupara tu lugar, pero en mis sueños más dulces siempre estás vos. Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. I say Georgia, Georgia, a song for you comes as sweet and clear as moonlight through Hay días en los que miro a través de las ventanas mientras viajo, y los paisajes suelen moverse tan rápido que me siento lejos de todo. Mi cabeza se apoya contra el asiento y no puedo más que pensar en los días de mi niñez, cuando todo parecía tan simple y claro. Y mientras me muevo en el ritmo vertiginoso de la vida, todo parece distante, pero algo me llama a volver al hogar, a ese lugar donde realmente siento que puedo ser. ¿Cómo mirar a través de lágrimas el pasado que me abandona? ¿Cómo soltarlo para que ya no me duela? No sé cómo hacerlo. Quiero mirar adelante y caminar, pero algo me llama, y no puedo dejar de escuchar esa canción en mi mente una y otra vez. Es una canción de cuna, una balada pegajosa. Es una melodía que me hace moverme al compás de los latidos de mi corazón. Y entonces puedo avanzar en el camino, yendo hacia adelante y hacia el hogar, volviendo a ser quien debería. Y seguro, hay días en los que me pierdo en medio del ritmo vertiginoso de la vida, y me gustaría poder gritar y decirle al mundo que se detenga, pero eso no va a pasar. Así que vuelco la mirada al interior y busco esa melodía que me llena, que me hace bailar al ritmo de los latidos de mi corazón, porque así puedo, aun a pesar de la velocidad, estar presente donde debo estar, porque no me dejo avasallar por otros ritmos y me guía la canción de mi interior que suena una y otra vez en mi cabeza. Hay días en los que miro a través de las ventanas y me siento lejos de todo. Mi cabeza se apoya contra el vidrio frío y no puedo más que pensar en el hogar de mi niñez, cuando todo parecía tan simple y claro. Y quiero volver allí, a ese lugar en el que siento que simplemente soy. Entonces vuelco mi mirada hacia el interior y escucho el llamado de mi voz, al ritmo de una melodía que hace sentir cálido mi corazón, y allí encuentro el hogar. Y seguro volveré a perderme en el ritmo vertiginoso de la vida, pero esa melodía siempre será el lugar seguro para volver en medio del vértigo. Será serenidad, será paz, será amor, será lo que realmente necesite. Simple y claro, será mi hogar. Heaven, where place I belong. West Virginia, Mountain Mama, take me home, country roads. Country roads, they take me home to the place. Virginia, oh Mountain Mama, take me home, country roads. I hear a voice in the morning hour, she calls me. The radio reminds me of my home far away. Driving down the road, I get a feeling that I should have been home yesterday, yesterday. Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. La vida que está frente a vos siempre es nueva, llena de infinitas posibilidades. Nada fue dicho antes de ser oído por vos, o por lo menos a tu alrededor el mundo es percibido porque estás en él. No podés seguir pensando que solo sos uno más. No es así. No existe el uno más. Es un invento de quien quiere que pierdas tu maravillosa individualidad. Es difícil atar a quien vuela alto. Así que no dejes que corten tus alas. La vida frente a vos siempre es nacimiento, maravilloso milagro que se sucede una y otra vez, con infinitas oportunidades para ser simplemente vos. Es que nadie puede hacer lo que vos tenés que hacer, y nadie puede ocupar mi lugar. En esta magnífica armonía de la vida, cada uno es una nota más. Juntos completamos algo más grande, que resuena en la inmensidad del universo. Aunque parezca descabellado, prefiero creer que lo más maravilloso está por venir, que aún hay mucha vida para mí, aunque me queden segundos. Porque vivir de otra manera es sobrevivir, es perder la libertad de ser, es morir en vida. Prefiero creer que la vida siempre es nueva frente a mí y me ofrece infinitas posibilidades. Por eso elijo abrir mis alas y escapar de las cadenas que me quieren imponer. No es fácil, a veces no es bonito, pero cuando puedo abrir mis alas y sentir el viento bajo ellas, la sensación es insuperable, inolvidable. Todo existe para mí y yo simplemente existo para el todo. No hay un solo camino. No debo ser lo que me dijeron, no si yo elijo no serlo. Si no quiero serlo, no voy a seguir pensando que solo soy uno más. Vos tampoco sos uno más. Elijo creer que somos parte de algo más grande que todo lo que nos rodea y podemos ver o conocer. Eso nos convierte en milagros con infinitas posibilidades de vivir el presente, que es simplemente todo lo que tenemos, y el mañana es una ventana abierta. Es una brisa que me eleva, es la oportunidad de volver a comenzar. Pero hoy, que elijo creer, es el momento en que me abro a las infinitas posibilidades que el universo me da para ser. I can't read my mind, I'm undefined. Entonces, ¿por qué suponés que deberíamos ser diferentes al estar con otros? ¿Es que si no podemos ser nosotros mismos, acaso vale la pena que salgamos al exterior? No lo creo. No deberíamos tener que escondernos detrás de todas las máscaras que nos ofrecen, pero no resistimos la tentación y nos dejamos llevar. ¿Acaso es tan importante el poder ser parte de algo si eso nos hace dejar de ser nosotros mismos? Me gusta mirarme al espejo y ver que soy eso que me devuelve la mirada, aun con todos los laberintos que existen en mi mente, toda mi locura y desesperación. Aun con todas mis facetas, siempre soy yo quien te mira desde este lado de la habitación. La vida es simplemente así. No todo está bien, no todo está mal. No hay quien nos marque por dónde deberíamos ir. Nos toca elegir qué papeles vamos a representar en este teatro. Y aun a pesar de todo lo que no me gusta, siempre voy a elegirme a mí. Te prefiero así, auténticamente, en fragmentos dispersos y vueltos a reunir. Entonces, ¿por qué suponés que deberíamos ser diferentes al estar con otros? Vuelvo a mirarte como ayer y elijo creer en las palabras que salen de tu boca, pero hay algo que no está bien. Las voces que te rodean se hacen tan fuertes que no logro oírte. Te tapan, te arrastran, me alejan y nada podemos hacer. ¿Que si no podemos ser nosotros mismos, acaso vale la pena que hablemos? No lo creo. No deberíamos tener que cubrirnos de pieles una tras otra que nos alejan de los demás. Pero no resistimos la tentación y nos dejamos llevar. Porque debemos ser duros, exitosos, puros, buenos, malos, lo que sea que te digan que tenés que ser, menos lo que realmente somos. Te prefiero así, auténticamente, en fragmentos dispersos y vueltos a reunir. Aún con todos mis problemas, siempre soy yo quien te mira desde este lado de la habitación. Me gusta y necesito que estés aquí para mí, con todo lo que conlleva la presencia. Si solo lo intentaras una vez, vuelvo a mirarte como ayer y escucho las palabras que salen de tu boca. Pero hay algo que no está bien, que si no podemos ser nosotros mismos, ¿acaso vale la pena que hablemos? No lo creo. Chill out, what she yelling for? Lay back, it's all been done before. And if you could only let it be, you will see. I like you the way you are when you're driving in your car. I see the way you're acting like you're somebody else. Gets me frustrated. When life's like this, you fall and you crawl and you break and you take what you get and you turn it into honesty. And promise me I'll never find you begging. No, no, you come over unannounced. Dress up like you're something else. Where you are and where it's at. You see, you're making me laugh out when you strike your pose. Take off all your preppy clothes. You know you're not fooling anyone when you become somebody else around. You can't relax, you try to be cool. You look like a fool to me. Tell me why you gotta go and make things so complicated. I see the way you're acting like you're somebody else. Gets me free. Cuando mis días se vuelven tan grises que se me hace difícil ver, sé que la luz me espera al final de la tormenta. Esa es la fe que me sostiene en medio de la tempestad que azota mi vida. Porque no hay certeza más profunda que la vida latiendo en mí como un milagro, como un regalo. Sé que me espera mucho más que solo arrastrarme por el lodo. Así que espero a que lleguen mejores días y no dejo de avanzar. Confío que todo mejorará, como los ciclos de la vida, que siempre vuelven a renacer. Porque todo termina siendo muerte y resurrección, pero si no morimos a la vida vieja, ¿cómo podemos anidar la semilla nueva? Existe una esperanza de un mundo nuevo para mí, donde podré ser finalmente quien debería ser, y camino con la certeza de que llegaré hasta ahí. A pesar de los barrotes y las cadenas, sé que no me detendrá la pena de hoy, porque la vida es mucho más que solo este momento de aflicción. Y cuando todo termine, ya no habrá preocupaciones y seré libre otra vez. Tengo la certeza que será así. Sé que allí me esperan para abrazarme todos los que he amado, cada uno de ellos una vez más y para siempre, porque encontraré el amor infinito que siempre busqué, ese que puede liberarnos de todas las penas del mundo. Tengo la certeza, la esperanza, y así es que camino en esta vida que a veces tiene tantas espinas a mi alrededor. Cuando mis días se vuelven tan nublados que se me hace difícil ver, sé que la luz me espera al final del camino. Solo debo caminar un poco más hasta que se cumpla esa promesa que me susurraron. Ya no habrá preocupaciones y seré libre otra vez. Yo tengo la certeza que será así. Como los ciclos de la vida, todo es muerte y renacer, y si no dejamos ir lo que hemos sido, ¿cómo podremos abrazar lo que somos y recibir lo que seremos? A veces, morir en parte hoy me permite renacer, y ahí es donde encontraré el amor infinito que siempre busqué, ese que puede liberarnos de todas las penas del mundo. Celestial shore, I'll